Reactivar y desarrollar la economía en medio de la actual pandemia del nuevo coronavirus, la crisis mundial y el férreo bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, sin perder la esencia humanista de nuestro modelo de desarrollo económico y social, constituye hoy una prioridad del gobierno cubano. Con ese propósito, uno de los primeros pasos de la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19 ha sido la implementación del ordenamiento monetario con el fin de incentivar y desatar las fuerzas productivas, tanto del sector empresarial como de las formas no estatales de gestión, entre otras medidas. Para lograr una economía sólida y eficiente, el país estimula la sustitución de importaciones y la creación de micros, pequeñas y medianas empresas con autonomía y facilidades para exportar sus producciones de bienes y servicios. Igualmente está apostando por el ahorro de recursos como una reserva subutilizada y los proyectos de iniciativa de desarrollo local a partir de la autonomía de los municipios. Con el fin de conquistar la soberanía alimentaria y nutricional del país, uno de los sectores priorizados en la estrategia es la agricultura, considerada como una cuestión de seguridad nacional. Con ese fin, a partir de las inconformidades, criterios y sugerencias de los productores, recientemente fueron revisados, modificados y adecuados los precios de los productos agrícolas, estimulando y beneficiando así a quienes trabajan la tierra. También ha sido muy acertada y oportuna la eliminación de gratuidades indebidas y subsidios excesivos, en virtud de los cuales se tergiversó por demasiado tiempo el concepto de igualdad social, convirtiéndolo en un igualitarismo paternalista que beneficiaba por igual a holgazanes habituales y parásitos sociales, quienes nada o muy poco aportaban a la economía del país con una injusta distribución de las riquezas. Evidentemente, era urgente retomar el insustituible principio marxista que establece de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Sin embargo, una de las medidas más polémicas ha sido la apertura de las tiendas en moneda libremente convertible. No obstante, según palabras del propio presidente Miguel Díaz-Canel, este es un mal necesario, aunque temporal, para recaudar las divisas internas y evitar que salgan del territorio nacional, cuya escasez es notoria debido al terco asedio financiero estadounidense. Sin dudas, en la medida en que se desarrolle la base económica, el país estará en mejores condiciones de poder satisfacer y financiar las demandas sociales de la población mediante programas de asistencia social, subsidiando a los más vulnerables con el presupuesto del Estado. El presidente de la República ha llamado al pueblo a pensar como país. Contribuir a la exitosa implementación de la estrategia económico-social es la oportunidad de cada cubano para cumplir con esa convocatoria y brindar su aporte al desarrollo integral y sostenible de la nación y, con ello, el bienestar y prosperidad de la población. Para este espacio, ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.